mucho, pero cuando me tienes de frente, me besas como si lo quisiera todo. Pero no quieres nada, tú me subes y me vas. Tapa, tapa, de la tiña el diablo te amarra. ¿Quién te controla? Tú naciste pa' morir sola. Vienes y vas, y no hay marinero pa' esa ola. ¿Quién te controla? Tú mueres sola, sola. Aquí no hay quien te gale en tu cancha estará. Bebé, tú me mientes, ningún hombre a ti te sorprende. Cuba, baby, tú me amas, pero tú siempre escondes lo que tú sientes. Tú eres incoherente, y no te trepas encima de mí. Y no te como en mi cama, pero tú me dejas en la nada. Tu doble personalidad siempre te tiene desolada. Y mi conciencia me habla, te odia y siempre te difama. Y siempre estamos felices. Cuando me